Cambiamos de tema y volvemos a la economía. Diputados discutió en el día de ayer una separata que envió el Ministerio de Economía respecto al presupuesto para el año que viene, que tiene que ver con los beneficios impositivos para las y exenciones impositivas para las empresas. Y para dialogar respecto a esto, vamos a hablar esta mañana con Carlos Heller, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y nos atiende muy amablemente. Hola Carlos, Diego y Daniela te saludan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. No. Bueno, la intención era conversar un poquitito acerca de lo que se debatió respecto a esta este anexo, esta separata que envió el Ministerio de Economía respecto al presupuesto del año que viene, que entendemos tiene que ver con la incidencia que tienen los beneficios y exenciones impositivas a las empresas dentro del presupuesto para el año que viene. Bueno, es un poco más amplio que empresas. Es decir, el Ministerio de Economía ya lo hizo el año pasado junto con el presupuesto, mandó algo que ha llamado una separata, que contiene lo que a juicio del Ministerio podrían ser oportunidades para reducir gastos fiscales que podrían mejorar el resultado final del presupuesto desde el punto de vista fiscal. Y ahí aparecen un montón de cuestiones que en su conjunto suman algo así como 4.72% del PBI, en el que entran desde, digamos, la situación de los magistrados que no pagan ganancias, a la situación de 450 personas argentinas que tienen establecimientos rurales en el exterior y que están exceptuados del pago de impuestos a los bienes personales, y así de corrido una enorme cantidad de cuestiones que son sugerencias que el Ministerio hace a fines de que el Parlamento analice si está dispuesto a tomar alguna de ellas, incluirlas en el proyecto de presupuesto, insisto, de manera de mejorar la situación fiscal. La de ayer era una reunión informativa, si estaba planteada, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, que explicaron en detalle esto que yo estoy resumiendo sucintamente, y que contestaron preguntas sobre los distintos temas que legisladores y legisladoras le formularon. Fue una reunión exactamente así definida, como de información, y ese rol se cumplió plenamente. Es decir, no estaba previsto que resolviéramos nada. Es un avance para facilitar el conocimiento de los legisladores cuando tengamos que tratar estas cuestiones. Carlos, corregime si lo que digo es incorrecto, pero habitualmente cuando hablamos de subsidios, siempre el foco se suele poner sobre los planes sociales. Y en este caso se trata de beneficios y exenciones, digámoslo así, no sé si es correcto decir subsidios, pero beneficios que recaen sobre los sectores de más altos ingresos y representan tres veces más de presupuesto de lo que representan los planes sociales. ¿Esto es así? No, a ver, espera. Yo creo que, primero, digámoslo conceptualmente. Efectivamente, la Argentina tiene un tema fiscal a resolver y la receta tradicional que escuchamos apunta siempre a ajustar el gasto, y por la vía del ajuste del gasto generalmente se afecta a los sectores sociales más carenciados. Claro. Porque esto es como lo que vimos en la última semana de la campaña, cuando el gobierno sale a mostrar: mire, si no hubiera subsidio al transporte, usted tendría que pagar esto por el colectivo, esto por el tren. Claro. Digamos. Nosotros, yo personalmente, digo siempre cuando discutimos este tema, que nosotros no somos hinchas del déficit, lo que somos es enemigo del ajuste, y así se puede resolver muy bien aumentando los ingresos. Ayer vimos también que además de la separata hay otras cuestiones. Por ejemplo, está pendiente de acuerdo el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo de exteriorización de ahorro argentino en el exterior, lo que vulgarmente se conoce como blanqueo de capitales, que podría generar también un significativo ingreso de divisas que se incorporaría a las reservas y de ingresos fiscales por los impuestos que deberían pagar estas personas si acceden a esta situación. También vimos que está el proyecto que se presentó, que presentó el diputado Casareto, referido a esta recomendación que hace la OCDE de que las grandes empresas no paguen nunca menos de un 15% de su ganancia como impuesto, y que también sería otra fuente de ingresos. Es decir, lo que estamos queriendo demostrar en primer lugar es que hay formas de tener una política fiscal responsable atendiendo al equilibrio y aún al superávit, y que eso no requiere llevar adelante políticas de ajuste, y hemos mostrado por eso todas las herramientas con las que disponemos. Después hay que tratar los temas con mucho cuidado. Entre esos gastos fiscales, por ejemplo, está Tierra del Fuego, pero entonces hay que evaluar la importancia que tiene el subsidio, que tiene las actividades de Tierra del Fuego o de la Patagonia en general y demás, y no es necesario recortar los beneficios. Por eso lo que está ahí es un mostrario de cosas que podrían hacerse y con las implicancias que cada una de ellas tendría de ponerse en práctica. Carlos, sos una persona que está muy empapada del tema económico y también del tema político, y te quiero aprovechar que te tenemos para consultarte cómo ves el estado de la economía argentina y más allá del proyecto de presupuesto que plantea algunos objetivos a alcanzar el año que viene en materia económica, ¿cómo crees que incide todo lo que está sucediendo en materia política en la coyuntura económica y especialmente los últimos dos meses que quedan hasta diciembre, ¿no? Entiendo la pregunta. Yo te podría responder de una manera muy fácil. Mirá, agregale a la Argentina del 2023 21.000 millones de exportaciones que no se pudieron hacer, y los ingresos fiscales que esas exportaciones hubieran generado, y hubiéramos tenido un muy buen año. Es decir, en la Argentina se han venido haciendo un montón de cosas de fondo, estructurales, que han desarrollado capacidades productivas, todo lo que se ha hecho en materia energética, por ejemplo. Ayer o anteayer leía que este año ya se llevaban ahorrados algo así como 4.800 millones de dólares que no se importaron, comparando con el año anterior en relación a aumentos de la producción que ha habido de gas y petróleo en la Patagonia Argentina. Entonces, estructuralmente se han tomado un montón de medidas que están dando resultados, y por eso Massa dice permanentemente el año que viene vamos a tener un muy buen año y hay por delante una excelente perspectiva para la Argentina, porque se han tomado medidas de fondo estructurales que modifican matriz productiva, que modifican matriz exportadora e importadora consecuentemente, y todo esto nos da una perspectiva positiva en la medida en que podamos sostener un rumbo. Si vamos a un escenario donde todo esto se desactiva, donde escuchamos a un candidato que dice que va a vender hasta Vaca Muerta, incluso desconociendo la Constitución Nacional y de quién es la propiedad de la riqueza del subsuelo argentino. ¿Considera que es desconocimiento de parte del candidato el tema de este concepto de vender Vaca Muerta? ¿Lo dijo por desconocimiento o es un guiño a una reforma que quiere implantar? No sé, yo no soy intérprete. Ahí me... ¿Por qué lo dijo? Yo creo que lo dijo porque es consecuente con todo lo que dice y con lo que piensa. Es decir, el proyecto del candidato Milei es un proyecto van a hacer los privados cuando haya un interés económico para hacerlo, es decir, un negocio, este, te está diciendo una cosa que es brutal. Yo no sé si todo el mundo se da cuenta que eso quiere decir que habrá rutas donde el peaje es un gran negocio y los demás que se la arreglen, y habrá escuelas donde poner una escuela es un gran negocio, y hospitales y todo lo demás. Entonces, este, ese concepto de que se va a vender todo, vamos a vender YPF, vamos a vender Vaca Muerta, porque el Estado es el gran problema que tiene la Argentina, es un disparate. Entonces, muy difícil. Realmente, cuando Massa propone que antes de las elecciones, la segunda vuelta, los candidatos que resulten electos pasen por un examen psiquiátrico y psicológico, creo que está planteando una cosa imprescindible, porque a veces uno escucha ciertas cuestiones y, bueno, interpretarlas se hace muy difícil, ¿no? Carlos, después de todo lo que sucedió ayer en la oposición, y pensando en el poroteo para la ley de presupuesto, pensando en que la ley de presupuesto salga antes de fin de año, ¿considerás que están dados los números a nivel legislativo en la Cámara de Diputados? Mira, ayer en la comisión hablamos claramente que no tiene sentido que consideremos el proyecto de presupuesto hasta que no se defina el escenario electoral. Por esto que yo te acabo de decir. Claro. El presupuesto que hemos preparado y la separata y todo esto que estamos discutiendo tiene que ver con una idea de país. Si el que gana quiere hacer exactamente lo contrario, ese presupuesto no le sirve. Por lo tanto, todos ayer coincidimos en la comisión que el tratamiento del presupuesto debe hacerse luego de definir a la segunda vuelta. Ah, eso te iba a preguntar. Cuando los argentinos y argentinas sepamos quién es el próximo presidente y para dónde aspira a que vaya el país. O sea que drástica la diferencia. Claro. Es tan trascendente la diferencia. Imagínate que, insisto, esto que si se eliminan los subsidios al transporte, bueno, tenés un país diferente. Si se privatiza todo el sector público, tenés un país diferente. Cada una de esas cosas en el presupuesto está reflejada. Si se eliminan todos los ministerios que se van a eliminar, el país es diferente. Milei dijo que iba a recortar 15 puntos del PBI. Quiero decirte que todo el gasto público, todo, incluido el sistema previsional, incluido todos los planes, todo el sistema educativo, todo lo que es el presupuesto, son 20 puntos y pico del PBI. Y él dice que va a recortar 15. O sea, 3/4 del gasto del Estado, digamos. Imagínate qué país quedará. Bueno, o sea que el debate legislativo fino se dará entonces después del 19 de noviembre y en caso de que no fuera Massa el electo, ¿ustedes estarían dispuestos a acompañar legislativamente el proyecto de presupuesto del nuevo gobierno igual? A ver, primero, lo que yo te digo es lo que se dijo ayer en la comisión de presupuesto. Puede haber una iniciativa de las autoridades de la Cámara que nos digan no importa, avancen igual. Claro. Yo creo que no, que esto que hemos dicho ayer es razonable y que es lo que se hará. En cuanto a la segunda pregunta, claramente no. ¿Cómo nosotros podríamos acompañar un proyecto de presupuesto que apunte a dejar desprotegido a regiones, a servicios, a la inmensa mayoría de la gente que justamente tiene necesidades que son cubiertas a través del presupuesto? Eso sería actuar de una manera absolutamente irresponsable. Nosotros daremos batalla por nuestras ideas y por nuestros criterios. Desde luego, nosotros aspiramos a construir mayoría. El Parlamento no aprueba las leyes justas, aprueba las leyes sobre las que se logra consensuar mayoría. Cuando son justas es mejor. Claro. Pero muchas veces sucede que las mayorías se conforman y se aprueban cosas que no son buenas para la gente. Bueno, eso es el debate parlamentario.